loco te vas. No te arrepientas si ya lo hiciste, si te reíste, qué más da, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Pasando.